es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Sabemos que las mujeres no somos reconocidas por lo que hacemos y los hombres, haciendo lo mismo, tienen el reconocimiento y el crédito, siempre. Pero además sucede que muchos creen que el mundo ha sido construido mayoritariamente con la mano masculina, sin contar el otro lado de la historia que tiene que ver con la mano de obra femenina. Porque en todas las obras hechas para la humanidad hay mujeres detrás. Y es así en todo tipo de instituciones, locales o internacionales, como la ONU. ¿Quién conoce a la brasileña Berta Lutz? Muy pocos. Ella, en la década de los años 40, estuvo al frente del grupo de delegadas que inscribieron la igualdad de derechos para hombres y mujeres en la Carta de la ONU, en la Conferencia de San Francisco sobre la Organización Internacional, de 1945. Al contrario de lo que se cree, los derechos de las mujeres en la Carta no son el resultado de las acciones de Eleanor Roosevelt. No fue una cláusula estadounidense ni británica, sino la insistencia de América Latina. Porque Lutz, junto con Minerva Bernardino, de República Dominicana, y la senadora uruguaya Isabel Pedernal, fueron quienes insistieron en la mención específica de la igualdad de derechos de hombres y mujeres al inicio de la carta. Lutz y sus colegas actuaron en una época en que solo 30 de los 50 representados en la Conferencia de San Francisco habían otorgado el derecho de voto a las mujeres. Interesante, ¿verdad? Por eso hablaremos sobre latinoamericanas lucharon por la igualdad en la Carta de la ONU. Y en este tema del poco o nulo reconocimiento, nos va peor en las áreas científicas y técnicas, porque de entrada esas materias parecieran exclusivas de varones y se excluye muchas veces a las mujeres, pero aún así ahí estamos. Si preguntáramos en la calle a las personas sobre qué mujeres científicas recuerdan, tal vez nos mencionarían a María Curie, cuando existen muchísimas más que han contribuido en el avance de estas materias. El supuesto motivo, dicen, es porque los horarios para el desarrollo en estos campos se contraponen a los horarios para formar una familia, en el entendido de los roles estereotipados de cuidado del hogar y de los hijos. Roles que están cambiando, responsabilizando a las parejas de atender tanto hijos e hijas como cuidados del hogar. Por lo que ante este cambio, el panorama pudiera cambiar y ser menos lentos. Hablaremos entonces de profesiones sin nombre de mujer. También es importante, además de la inclusión física, la inclusión en medios. Y hablamos no solo de aparecer más y en medios de comunicación, sino hablar de contenidos con perspectiva de género, con respeto y espacios. Porque es obvio que en materia periodística no hay igualdad. Nosotras no somos nota para muchos medios que repiten patrones, estereotipos, sin valorar el papel de las mujeres a través del tiempo. Y para eso necesitamos capacitarnos, de inicio, para saber de qué hablar y cómo hacerlo mejor. Hablaremos sobre la formación con perspectiva de género no existe en las facultades de periodismo. Y para cerrar el programa de hoy hablaremos sobre el cierre de la reunión de feministas AUID, al que dimos gracias a CIMAC Noticias una muy buena cobertura. Haremos una recapitulación de lo que ahí sucedió en Brasil, Conferencia Global sobre Derechos de la Mujer y Desarrollo. Todo esto en nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC, CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Tlaxcala solicitó la alerta de violencia de género por trata y violencia sexual el pasado 9 de agosto, la cual fue admitida por el Instituto Nacional de las Mujeres el 30 del mismo mes. Será el próximo 6 de octubre cuando vence el plazo que da el Instituto Nacional de las Mujeres para que el grupo de trabajo que se conformó y que investigará la situación de violencia en la entidad entregue su informe y recomendaciones al gobierno del estado. Según información proporcionada por representantes de 19 organizaciones de la sociedad civil y de la impulsora de la Iniciativa Popular contra la Trata de Mujeres y Niñas con Fines de Explotación Sexual, la solicitud de alerta es resultado de la inacción gubernamental y simulación que se mantiene hacia este problema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos conocerá el caso de violación sexual de 11 mujeres sobrevivientes de los operativos policíacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco, en el Estado de México. A diferencia de otros casos de violaciones a derechos humanos que se ventilan en organismos internacionales, en esta ocasión las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República fueron las primeras en dar a conocer el pasado 17 de septiembre que el caso registrado oficialmente como Mariana Selvas y otras pasó a la Corte Interamericana, el máximo tribunal facultado para emitir una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano. Trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior realizaron un acto de protesta afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir se vigile la audiencia que tendrán este 21 de septiembre. Con limpiavidrios y pancartas en mano, las 65 trabajadoras de intendencia que fueron despedidas injustificadamente del IEMS se encadenaron de manera simbólica a las puertas de la entrada de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para exigir se vigile la audiencia en la que demostrarán que sí trabajaron para el gobierno capitalino y no para empresas de outsourcing. El acceso a la justicia aún no es garantía para las mujeres y niñas en San Luis Potosí, ya que de los 159 casos de feminicidio, apenas se han declarado 12 sentencias en contra de los agresores, informó la investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Urenda Keletsu Navarro Sánchez. Agrupaciones civiles que dan seguimiento a la solicitud de alerta de violencia de género en esa entidad informaron que desde que se tipificó el delito de feminicidio en San Luis Potosí en el 2013, el número de sentencias por ese delito representa tan solo un 7% del total de averiguaciones previas. El Movimiento Laico Nacional llamó a las y los legisladores a rechazar la iniciativa provida impulsada por el Partido Encuentro Social, que pretende modificar el artículo 4 de la Constitución mexicana para proteger la vida desde la fecundación e imponer un solo modelo de familia, ya que advirtieron atenta contra el Estado laico. En conferencia de prensa, las representantes de las agrupaciones civiles que conforman el Movimiento Laico Nacional exhortaron a su vez al Congreso de la Unión a aprobar la iniciativa de Enrique Peña Nieto para legalizar el matrimonio igualitario y que legislen ajenos a preceptos religiosos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ¡Buen rollito! No hay aduana. Welcome to Tijuana. latinoamericanas lucharon por la igualdad en la Carta de la ONU. Phoebe Bridgeway, IPS. La poco conocida delegada brasileña Berta Lutz fue quien, en la década de los años 40, estuvo al frente del grupo de delegadas que inscribieron la igualdad de derechos para hombres y mujeres en la Carta de la ONU, en la Conferencia de San Francisco sobre la Organización Internacional de 1945. El manto cae de los hombros de los anglosajones y las latinoamericanas. Debemos hacer frente a la próxima etapa en la lucha por las mujeres, escribió Lutz en sus memorias, recordando la conferencia. Las investigadoras Elise Lur Dietrichson y Fátima Sator, de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos, SOAS, de Londres, presentaron la anécdota olvidada en una conferencia de prensa en la sede de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, con el fin de difundir la verdadera historia de la lucha por los derechos de las mujeres en la Carta de la ONU. No se trata solo de representar hechos históricos, es político, es cómo se presenta la historia, dijo Lur Dietrichson a IPS. El papel de las naciones del sur global no se reconoce como corresponde en el establecimiento de las normas globales. Al contrario de lo que se cree, los derechos de las mujeres en la Carta no son el resultado de las acciones de Eleanor Roosevelt. No fue una cláusula estadounidense ni británica, sino la insistencia de América Latina. Lutz, junto a Minerva Bernardino, de República Dominicana, y la senadora uruguaya Isabel Pérez Vidal, quienes insistieron en la mención específica de la igualdad de derechos de hombres y mujeres al inicio de la Carta. Lutz y sus colegas actuaron en una época en que solo 30 de los 50 representados en la Conferencia de San Francisco habían otorgado el derecho de voto a las mujeres. Gracias a su fuerte determinación, junto con el apoyo de participantes de México, Venezuela y Australia, logró su fin, y las mujeres fueron especialmente mencionadas en el artículo 8. La organización no establecerá restricciones en cuanto a la elegibilidad de hombres y mujeres para participar en condiciones de igualdad y en cualquier carácter en las funciones de sus órganos principales y subsidiarios en el sistema de la ONU. La representante australiana Jessie Street hizo mucho hincapié diciendo: deben mencionar específicamente a las mujeres en la Carta, de lo contrario, no tendrán los mismos derechos que los hombres. Lo vemos una y otra vez, explicó Lur. El feminismo de Street y Lutz les permitió prever que los derechos de las mujeres serían marginados si no se les reconocía de forma explícita, y que no bastaba con consagrar los derechos de los hombres, como se arguyó en la época. Los argumentos de Lutz encontraron la oposición de representantes británicos y estadounidenses, al recordar la conferencia de 1945 que dio a luz a la ONU. Lutz describió a la delegada estadounidense Virginia Gilkerslieve y recordó: ella esperaba que yo no fuera a pedir nada para las mujeres en la Carta, porque eso hubiera sido muy vulgar, en su intento de prevenir toda acción en nombre de las mujeres. Gildersleeve reescribió un borrador de la Carta y omitió mencionar específicamente a las mujeres. Pero al final, Lutz, Bernardino, Gildersleeve y la delegada china Wu Jingfang suscribieron todo el documento. Las únicas 4 mujeres entre los 850 delegados que firmaron el documento fundamental. La representante británica y secretaria parlamentaria del Partido Laborista, Ellen Wilkinson, le aseguró a Lutz que la igualdad ya se había alcanzado porque ella había logrado un lugar en el Consejo Privado del Rey. «Me temo que no», recordó que le respondió Lutz. «Le tuve que decir, solo quiere decir que usted llegó». Ellas estaban decididas a no luchar por la igualdad de género. «Es algo que va contra todo lo que nos enseñaron y que Occidente nos enseñó sobre el feminismo». Pero, en lo que respecta a la Carta, presentaron más que una oposición, dijo Sator, de Argelia a IPS. y también va contra todo lo que nos enseñaron, que el sur global también tiene ideas visionarias, apuntó Sator. Solo queremos que las mujeres latinoamericanas sean reconocidas como reconocemos a Eleanor Roosevelt, añadió. Roosevelt no participó en la creación de la Carta, pero sí encabezó la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1946 y fue decisiva en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero los países occidentales, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, trataron de socavar esa misma declaración a principios de los años 50. Y, al igual que con la historia de los derechos de las mujeres en la Carta de la ONU, el papel de los países del sur en la creación y la protección de los derechos humanos también está subestimado. Está claro que Berta Lutz y Minerva Bernardino se consideraban representantes de países atrasados, pues fue algo que dijeron ellas mismas, recuerda Lourdes Dietrichson. Fueron muy críticas de que esas mujeres de países económicamente más avanzados no reconocieran de dónde venían sus propios derechos, apuntó. En la conferencia, el embajador brasileño Antonio Patriota indicó que Lutz y esa historia no son conocidas ni siquiera en Brasil, y aplaudió los esfuerzos por difundirla. Y Lourdes Dietrichson subrayó que un sentido de propiedad puede dar legitimidad y permitir la participación de las futuras generaciones. La investigación forma parte de un esfuerzo mayor para redescubrir los orígenes radicales de la ONU, señaló el profesor Dan Plesch, director del Centro de Estudios Internacionales y de Diplomacia del SOAS, en diálogo con IPS. Forma parte de un proyecto académico más amplio, Historia de la ONU para el Futuro, que busca recontextualizar al Foro Mundial, creado no como un accesorio liberal, sino por una dura y realista necesidad política, explicó Plesch. En la actualidad, cuando redoblan los llamados para que finalmente sea una mujer la que ocupe la Secretaría General de la ONU y que sea una autoproclamada feminista, la investigación de Sator y Lourdes son un recordatorio de que todavía nos queda mucho por hacer para cumplir con la visión de igualdad que promueve la Carta. Ajá. Que le tocó en la vida ser padre, madre a la vez. profesiones sin nombre de mujer. Inés Oria, Ameco Press, Woman's Week. Albert Einstein, Isaac Newton, Charles Darwin, Blaise Pascal, Gustave Eiffel, Neil Armstrong, Steve Jobs o Mark Zuckerberg. Todo el mundo conoce el nombre de estos célebres científicos e ingenieros que con sus descubrimientos consiguieron revolucionar a la sociedad. Sin embargo, ¿qué hay de las mujeres? Más allá de la famosa física polaca Marie Curie, muy pocos sabrían citar nombres femeninos que con su trabajo y esfuerzo han contribuido al desarrollo de la ciencia y la tecnología a nivel mundial. ¿Quién ha oído hablar de la cosmonauta rusa Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó al espacio en 1963 a bordo de la nave Voskhod 6? ¿O de la informática estadounidense Margaret Hamilton, creadora del código que permitió al hombre llegar a la Luna? Lo mismo ocurre con otras grandes figuras, como la ingeniera española Pilar Careaga, la líder técnico del puente de Brooklyn Emily Roebling o la matemática Amy Noether. La presencia de las mujeres ha sido, y todavía es, mucho más escasa que la de los hombres en estas áreas. El número de mujeres presentes en los campos de la ciencia y la ingeniería está aumentando, pero los hombres siguen siendo mayoría, especialmente en los puestos directivos. Así arranca el informe. ¿Por qué son tan pocas? Publicado recientemente por la Asociación Americana de Mujeres Universitarias. La retención del talento femenino en las disciplinas académicas como la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM por sus siglas en inglés, es todavía un reto. Las condiciones de trabajo de esta industria suelen ser incompatibles con la vida familiar, tanto por los horarios como por la secuencia del trabajo, que generalmente no coincide con el ciclo vital de las mujeres. Los retos en el desarrollo técnico de las mujeres que trabajan en el ámbito STEM no son muy diferentes a los retos que confrontan las mujeres creciendo profesionalmente en dirección al tope de las organizaciones. Cuando las mujeres tienen que decidir entre tener hijos o alcanzar la permanencia académica, o entre mantener junta a su familia o el crecimiento profesional, lo típico es que su carrera pase a un plano secundario y se estanque. Las expectativas sociales para las mujeres y los hombres están evolucionando, pero todavía hay definiciones simples o estereotipos de género en los roles de proveedores y el cuidado de la familia, asegura Anne-Mary Soulet en su artículo Why Women Still Can't Have It All. Algo muy parecido ocurre en el ámbito tecnológico. De hecho, muchas empresas están preocupadas por la escasa presencia de mujeres en el sector. Y no es para menos, ya que según el informe Women's Activity in ICT, si las mujeres participaron en la economía digital al mismo nivel que los hombres, el PIB de la Unión Europea subiría 9,000 millones de euros cada año. El documento también pone de manifiesto que las empresas que facilitan que las mujeres accedan a puestos de alta dirección son un 35% más rentables. Sin embargo, un informe realizado por la consultora McKinsey y Co. Inc.org sobre el papel de la mujer en las empresas tecnológicas asegura que van por detrás de los negocios tradicionales cuando se trata de hacer progresar a las mujeres. Solo el 9% de los puestos de dirección en el ámbito de las tecnologías de la información está ocupado por una mujer, tal y como señala el informe La Mujer Directiva en España de PwC. Los investigadores aseguran que no se trata solo de que las mujeres tengan poca representación en todos los niveles de las compañías, especialmente en funciones de ingeniería, productos y finanzas, sino que muchas creen que su género les frena a la hora de ascender en el trabajo. De hecho, han descubierto que un 36.8% de los puestos de trabajo menos cualificados del sector tecnológico están ocupados por mujeres en otras industrias. Representan casi la mitad. Atraer talento femenino bajo patrones más o menos éticos. Algunas multinacionales están tratando de eliminar la brecha de género y atraer mujeres al sector. Facebook y Apple ofrecen a sus empleadas pagarles los procesos de congelación de óvulos para que inviertan más tiempo de su edad fértil en el trabajo, pero sin sacrificar sus deseos de convertirse en madres. Otras compañías como Cisco y Microsoft invierten en programas que animan y orientan a las mujeres jóvenes a estudiar ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por su parte, Pinterest ha introducido en sus procesos de selección la conocida regla Rooney, que requiere que se entreviste al menos a una mujer o a una persona de una minoría con baja representación para un puesto. En relación a Cisco, el objetivo es que los candidatos encuentren al menos a un entrevistador de su mismo género o etnia, una práctica que ha aumentado en aproximadamente un 50% las posibilidades de que se contrate a una mujer para una posición determinada. Netflix y Amazon, entre otros, han introducido nuevos permisos parentales para aliviar los problemas de conciliación. A pesar de estas nuevas prestaciones, muchas mujeres creen que tendrán problemas para ausentarse del trabajo. El contratiempo se acentúa cuando una mujer no encuentra quien la oriente dentro de la empresa. Por su parte, a algunos hombres les preocupa que los esfuerzos por ayudar a las mujeres les perjudique a ellos. El techo de cristal también está muy presente en el ámbito asegurador. La Unión Española de Entidades Aseguradoras, UNESPA, patronal del sector, reconoce que la distribución del personal por sexos, en todo caso, es diferente de acuerdo con los niveles profesionales. En los puestos más altos, sobre todo entre el personal directivo, la presencia de los hombres es mucho más elevada que la de las mujeres. Así, aunque aproximadamente la mitad de los empleados que trabajan en el sector son mujeres, solo el 6.12% ocupan puestos directivos. Pero esta mayor presencia de hombres en los altos cargos solo se produce en las empresas, puesto que la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, supervisor y regulador de sector, tienen al frente a una mujer, Flavia Rodríguez Ponga. Es más, la mayoría de los cargos que en total componen el organigrama de la dirección son mujeres. La principal pérdida de mujeres en el ámbito científico se produce en el salto al escalafón más alto. Diversos estudios han señalado cómo las mujeres científicas reciben menos reconocimiento por su trabajo que los hombres, algo que se conoce como efecto Matilda. Ya en 1997, la revista Nature publicó un estudio sobre unas becas de investigación otorgadas por el Consejo de Investigación Médica de Suecia, en el que demostraban que las mujeres debían presentar hasta 2.4 veces más méritos que los hombres para obtener la misma beca, algo que obligó al gobierno sueco a replantearse este tipo de convocatorias. En investigaciones más recientes, como la publicada en PNAS, en 2012 se observó que cuando se mostraba un mismo currículum a distintas instituciones académicas de Estados Unidos, si el currículum obtenía mejor valoración, era de un hombre. Una parte importante a la hora de evaluar el currículum profesional de un científico es el número de veces que sus artículos científicos han sido citados. A mayor número de citas, se sobreentiende que el trabajo de investigador ha sido más relevante, lo que genera más opciones de promoción. La presencia de las mujeres no solo es escasa en el ámbito laboral, sino también en la universidad. De hecho, el estudio Women's Activity in ICT, sector elaborado por la Comisión Europea, revela que de cada 1,000 graduadas universitarias en la Unión Europea, tan solo 29 salen de facultades relacionadas con enseñanzas de las tecnologías de la información y comunicación, 95 en el caso de los hombres. Según los últimos datos del Ministerio de Educación, el 54.4% del alumnado universitario está compuesto por mujeres, pero estas representan únicamente el 25.9% de estudiantes de la rama de Ingeniería y Arquitectura. Los colegios profesionales corroboran estos datos y señalan que por cada 2 ingenieras hay 8 ingenieros en España. Es más, se ha detectado que en los últimos años se ha producido un estancamiento en las carreras técnicas e incluso se ha observado un empeoramiento que afecta tanto a mujeres como a hombres. Solo el 8% de mujeres que entran a una universidad se decanta por una carrera técnica, mientras que en el caso de los hombres el porcentaje asciende a un 31%. Las ciencias, la ingeniería y la tecnología son áreas claves para el desarrollo económico y social, la innovación y la competitividad de cualquier país. Sin embargo, año tras año, en todo el mundo decrecen las vocaciones relacionadas con las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. A esto se añade que las mujeres todavía se resisten a cursarlas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el problema estriba en la temprana edad a la que los alumnos deben decidir su futuro profesional y la presión a la que son sometidos por los padres y profesores. Este organismo recalca que, a los 15 años, las alumnas tienen menos confianza en sí mismas, en estas asignaturas, y declaran que no son buenas en estas materias. Además, muchos progenitores tienden a mantener los roles tradicionales y ponen mayores expectativas en los hijos que en las hijas a la hora de apoyarles a la hora de afrontar ingeniería o matemáticas. Y esto ocurre incluso cuando ambos muestran el mismo rendimiento académico. Un estudio publicado por el Harvard Educational Review revela que las mujeres dejan las áreas del STEM durante los años universitarios en parte por la inhabilidad de los profesores de hacer las ciencias accesibles y alienadas a sus objetivos de contribuir a la sociedad. Asimismo, el informe Le falta de ingenieros TIC, situación actual y perspectivas, elaborado por Everis, destaca que en la última década ha disminuido notablemente el ingreso de estudiantes en las carreras TIC en España. En 2010, se matricularon un 44% menos estudiantes en carreras universitarias TIC y un 35% menos en ciclos superiores de informática que en el 2001. Y se calcula que en el año 2019 habrá un 40% menos de nuevos titulados en carreras y ciclos formativos de grado superior de tecnologías de la información en el país. Paralelamente, la brecha de oro entre los estudiantes y profesionales de ingenierías y tecnologías sigue aumentando, aunque por otra parte crece el número de mujeres consumidoras de gadgets o usuarias de dispositivos tecnológicos. En esta misma línea, el estudio Factores influyentes de la elección de estudios científicos, tecnológicos y matemáticos afirma que seguramente, como efecto ligado a la crisis, se ha reducido considerablemente la demanda de titulaciones del ámbito de ingeniería, industria y construcción, y se ha producido un incremento importante en la demanda de enseñanzas de salud y servicios sociales. Asimismo, según señala este informe, cabe destacar la pérdida de vocaciones en el ámbito de ciencias, así como una ligera reducción en la oferta y la matrícula. Las titulaciones de esta rama están en caída. A pesar de tener muy buenos resultados en el ámbito de la investigación de los sexenios de los profesores y de la inserción laboral en el medio plazo. Entre los factores que inciden para que las adolescentes ni siquiera se planteen la posibilidad de cursar estudios científicos, tecnológicos, está la idea preconcebida acerca de estas disciplinas, los estereotipos que señalan que las tecnologías son solo aptas para hombres y están encasilladas como profesiones exigentes, difíciles, con altos volúmenes de trabajo y horarios agotadores. Pero también intervienen prejuicios y roles de género que dicta la sociedad desde la infancia. Entre otros ejemplos, la diferenciación de juguetes diferenciados según el sexo. Para comprobarlo, basta ver las webs de tiendas de juguetes infantiles. A los chicos se reservan los kits de herramientas o mecánica, vehículos de construcción o circuitos de coches. De esta forma se refuerzan sus capacidades de iniciativa, acción, decisión y asertividad. En cambio, a las chicas se suelen reservar juguetes como muñecas, princesas, bebés, accesorios de cuidado, set de vestidos o maquillaje. De esta forma, se transmite que ellas son aptas para cuidados, comprensión y entrega. Otra variable que incide en esta situación es la falta de políticas educativas que promueven la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, de manera que desde los primeros cursos escolares se promueva la elección de una carrera en función de los intereses y no del sexo. De esta manera, se dejaría de reforzar entre las chicas la feminidad y los valores asociados de protección, cuidado o atención a los dependientes y al hogar, y la masculinidad entre los chicos asociada a la producción, la toma de decisiones y la acción. Precisamente para tratar de vencer o mitigar esos prejuicios, IBM ofrece a sus empleados formación en barreras o prejuicios inconscientes que pueden afectar a la productividad y al desempeño de las personas que conforman la empresa. Los expertos proponen aumentar acciones informativas en centros educativos, a ser posible explicadas por las propias mujeres, así como incrementar las actuaciones para reforzar en las chicas la confianza en sí mismas. Asimismo, piden dar formación de género a docentes, crear más programas de ingeniería social y más estrategias en universidades y en empresas. Estos programas cuentan con una gran tradición en Estados Unidos. La NASA, por ejemplo, tiene dos que se centran en las mujeres, en las que llaman Girl Scouts Astronauts. En Canadá, Futures in SCTE, Skilled Trades and Technology Program y los Youth Apprenticeship Programs. En Australia, Restoring the Focus on STEM in School Initiative. En España han comenzado a desarrollarse acciones de este tipo. Por ejemplo, la Universidad de Granada organiza el Campus Tecnológico para Chicas, con el objetivo de aumentar la presencia femenina en carreras técnicas. También es importante que las empresas faciliten el acceso de los recién titulados al ámbito laboral. Para contribuir a ello, Hewlett Packard Enterprise ha creado HPE University, un programa formativo en materia de soluciones tecnológicas y habilidades empresariales que ofrece a los recién licenciados una oportunidad laboral y formativa. Desde que la iniciativa se puso en marcha en el año 2002, más de 400 jóvenes han participado en el programa. Además, la compañía ha logrado disminuir la edad media de su plantilla y ahora el 27% de los trabajadores tiene entre 20 y 30 años. En la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio, hay poco saldo, mucho banco. Se paga con tarjeta. la formación con perspectiva de género no existe en las facultades de periodismo. Olivia Carvalhar, Ameco Press, La Marea. ¿Podemos llamar periodismo feminista a una información que aporta calidad, diversidad y pluralidad? Por el simple hecho de que informa sobre los saberes de las mujeres, porque nos da cualificada, porque no nos discrimina, porque no transmite estereotipos sexistas que nos infantilizan y minusvaloran. La periodista Isabel Muntané reflexiona en una entrevista con La Marea sobre la necesidad de incorporar a los medios de manera definitiva la perspectiva de género. Esta semana, uno de los casos más comentados ha sido la entrevista del ex árbitro que denunciaba el machismo en el deporte junto a la foto sexista de una chica en la contraportada del diario AS. ¿Tenemos miedo a denunciar el machismo? ¿Tenemos que compensarlo? Los medios de deporte son la máxima expresión de la información sexista, denuncia. Muntané es codirectora del Máster de Comunicación y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona, el único de estas características en España. Comienza el 6 de octubre y aún está abierto el plazo de inscripción. ¿Por qué es necesario un Máster de Comunicación y Género? Es necesario porque los medios continúan transmitiendo y perpetuando unos discursos machistas que no reflejan la realidad de la sociedad. No solo invisibilizan el saber y los conocimientos de las mujeres, sino que cuando aparecemos en los medios, lo hacemos desde una mirada machista y heteropatriarcal que nos cosifica, nos sexualiza y nos infantiliza. Los medios tienen una gran responsabilidad en la construcción del imaginario colectivo y son una herramienta poderosa de transformación social. Y desde el máster entendemos que hacer un periodismo feminista es reflejar mejor la realidad al tiempo que construimos una sociedad más justa e igualitaria. ¿Por qué la formación de las y los profesionales del periodismo es fundamental para cambiar los discursos de los medios? Es necesario tener herramientas teóricas y prácticas a las que recurrir en nuestro ejercicio diario de la profesión, conocimientos que nos permitan analizar con mirada crítica feminista la información que recibimos y ser capaces de emitirla con perspectiva de género. Y este es uno de los objetivos del máster, educar la mirada para poder elaborar informaciones no sexistas. Y tengo que decir que la formación que damos en el máster no se circunscribe solo a una formación académica, sino que es una formación práctica y activista. Es una formación que abarca la academia, el feminismo y el activismo. Ejemplo de ello es el profesorado, con que cuenta académicas profesionales del periodismo y activistas feministas. El máster, además, ofrece la posibilidad de cursar módulos de forma independiente en diferentes años académicos y obtener un certificado de la universidad. Una vez finalizados todos los módulos, se obtiene el título oficial. Ello facilita la incorporación a la formación de los profesionales que están en activo y que a lo mejor les interesa profundizar en los nuevos formatos o en la información política para mejorar su trabajo. ¿Por qué hay un único máster de estas características en España? Quizá porque hasta ahora no nos habíamos tomado en serio la necesidad de cambiar los discursos de los medios desde esta perspectiva. Pero esto ha cambiado. En los últimos años estamos asistiendo a una demanda de la sociedad, especialmente de organizaciones de mujeres que cada vez reclama unos medios más paritarios. Medios donde no lea titulares como los que hemos visto durante los Juegos Olímpicos o informaciones que no desresponsabilicen al hombre que asesina a una mujer por el simple hecho de ser mujer. También es cierto que es una apuesta arriesgada. No dejamos de escuchar que un máster de estas características no sirve para encontrar trabajo. Tengo que desmentirlo rotundamente. Primero, porque los medios están tomando conciencia que los grados no ofrecen. Esta formación es un valor añadido que las y los profesionales pueden abanderar para el cambio. Un ejemplo, los primeros meses de la edición del año pasado, dos empresas nos pidieron periodistas con perspectiva de género para incorporarse a sus redacciones. ¿Algún otro máster ha tenido esta demanda en tan poco tiempo en su primera edición? Es un reflejo claro de la necesidad que el máster va a cubrir. ¿No hay perspectiva de género en las facultades del periodismo? No puedo hablar en nombre de todas las universidades, pero hasta donde yo sé no existe formación con perspectiva de género. Esta formación o este mensaje queda en manos de cada profesora y profesor, de si tiene conciencia y quiere llevarlo al aula. No puede ser una opción personal. Tenemos que reivindicar el papel fundamental de las mujeres de todas las disciplinas y a lo largo de la historia. Visibilizar unos saberes que son obviados y desde la invisibilización estamos dando una mala formación a las nuevas generaciones porque negamos una parte de la historia y de la realidad. ¿Qué falta en los medios de comunicación que falla a la hora de abordar la perspectiva de género? ¿Se puede corregir teniendo en cuenta que las propias estructuras están dirigidas por hombres? Estos días ha sido noticia que dos mujeres han sido nombradas directoras de periódico. Cambiar los discursos de los medios es un trabajo transversal que requiere concientización y formación y que requiere de cambios en la organización empresarial. Que haya mujeres dirigiendo medios no es garantía de que las cosas vayan a cambiar de un día para otro. Es necesario que las mujeres también se formen, porque ser mujer no es garantía de tener una mirada feminista. Pero sí que hemos comprobado que la incorporación de mujeres, no solo en la dirección, sino en cargos intermedios de los medios, lleva consigo un cambio de discurso. Todas las mujeres estamos discriminadas, aunque muchas no lo reconozcan en ellas. Y en el momento que se empieza a tomar conciencia de ello, ya no hay marcha atrás. Y quizá por ello, cuando una mujer llega al poder, masculinizado o androcéntrico, reconoce más fácilmente la discriminación y puede atacarla. Sí que avanzamos, se ha avanzado en algo en el tratamiento de crímenes machistas. Sí que avanzamos, aunque no con la rapidez y la calidad que querríamos. Hace unos años era impensable que el asesinato de una mujer fuera portada o abriera un debate sobre violencias machistas, o que se criticaran informaciones sexistas, o que se reclamara que queremos mujeres opinando en los medios. Pero aún así es cierto que queda mucho por hacer. No es solo informar, es informar con perspectiva de género. Por ejemplo, cuando hablamos del asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿por qué no empezamos a hablar de feminicidios? ¿Por qué no dejamos de culpabilizar a las mujeres? ¿Por qué no dejamos de desresponsabilizar a los hombres? ¿Por qué no hacemos campañas de prevención con el foco puesto en hombres y no en mujeres? ¿Por qué no dejamos de sumar números de mujeres asesinadas y empezamos a darles nombre, a hablar de sus vidas, de su lucha, de sus logros, que también los tuvieron? Desde el máster lo que queremos, y en ese sentido formamos al alumnado, es cambiar esta mirada informativa y trabajar con mayor responsabilidad, poniendo el foco donde tiene que estar. ¿Existen decálogos y guías destinadas a profesionales de medios para abordar la violencia machista? ¿Son fórmulas efectivas? Todas las guías son bien recibidas, pero lo cierto es que hasta ahora no han funcionado. Podemos tener muchas recomendaciones, pero si no existe voluntad de aplicarlas, ni existen sanciones para quienes no las aplican, no sirve de mucho. Es como las leyes, si no las aplicamos o no las dotamos de presupuesto o de medidas explícitas. La igualdad sobre el papel está contemplada, pero la realidad nos dice otra cosa. ¿Qué hay que hacer entonces para que los periodistas y las periodistas informen con perspectiva de género, más allá de denunciar casos de discriminación, brecha salarial, etcétera? Tenemos que tomar conciencia de la situación de discriminación que vivimos y de cómo informamos, y buscar las herramientas periodísticas para revertir esta situación. Es necesaria voluntad y formación. Y si las empresas y los gobiernos tomaran conciencia de esta necesidad, seguro que todo sería más fácil. Los medios de comunicación somos unas poderosas armas de transformación, junto al sistema educativo y la familia. No podemos olvidarlo, ni nosotras, ni quienes tienen la obligación de trabajar para hacer cumplir la ley. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Brasil, Conferencia Global sobre Derechos de la Mujer y Desarrollo. 13º Foro Internacional AWID, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. AMECOPRES. Más de 1.800 activistas feministas y de otros movimientos de todo el mundo se dieron cita en Costa de Sauipe, Brasil, para debatir las perspectivas del feminismo en el 13º Foro Internacional AVI, la Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo. Con un grito unánime contra el gobierno de Michel Temer y el rechazo al reciente golpe contra Dilma Rousseff, culminó en ese paradisíaco rincón del noroeste brasileño la mayor conferencia global de los últimos años sobre derechos de las mujeres y desarrollo. Después de 4 días de intensos debates en los que se abordaron múltiples temas como el impacto de los fundamentalismos religiosos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia en el ámbito laboral, las disidencias corporales y sexuales y la situación de los movimientos feministas entre tantísimos ejes que propuso el extenso programa. Varias argentinas estuvieron presentes, entre investigadoras, abogadas de derechos humanos, activistas feministas, de la diversidad sexual y por la legalización del trabajo sexual. Con la reciente destitución de la presidenta Dilma Rousseff como telón de fondo, el multitudinario encuentro, que congregará a mujeres de rincones más remotos del planeta, debatió, entre otros temas, cómo recuperamos los espacios democráticos cuando distintos actores fácticos y no fácticos están instalados en una agenda fascista y de represión del disenso social de países de la región, pero también está en Estados Unidos, donde el discurso de Donald Trump está legitimado en Europa y en la India, señaló Alpizar. La Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo, AWID por sus siglas en inglés, es una organización feminista mundial comprometida con la justicia de género, el desarrollo sostenible y los derechos de las mujeres. Los anteriores encuentros tuvieron lugar en los Estados Unidos, en México, en Sudáfrica, en Tailandia y el último en Turquía en 2012. Mientras que en Estambul el tema convocante fue analizar la economía con lupa feminista y al mismo tiempo promover la incorporación de la dimensión económica a agendas feministas, esta vez la apuesta fue avanzar en la intersectorialidad con otros movimientos. A lo largo de 4 jornadas escuchó a más de 200 ponentes de distintas geografías que compartirían experiencias, disrupciones creativas y resistencias de movimientos en una serie de sesiones. También hubo lugar para el arte como herramienta política y de activismo. Se habló sobre el problema del aborto, los derechos sexuales y reproductivos, las violencias machistas y los ataques que vienen sufriendo cada vez más defensoras de derechos humanos en distintos países. Sectores tradicionalmente poco representados o comunidades marginadas tuvieron una fuerte presencia, como por ejemplo las activistas feministas jóvenes, las mujeres negras y afrodescendientes, las mujeres indígenas, las trabajadoras sexuales, las mujeres con discapacidades, activistas trans e intersex y las migrantes. El foro se planteó 4 objetivos: celebrar los logros alcanzados por diversos movimientos sociales en los últimos 20 años y analizar de forma crítica las lecciones a aplicar de aquí en más, evaluar la realidad actual, identificando las oportunidades y amenazas para lograr avanzar en los derechos de las mujeres y de otras personas oprimidas, explorar estrategias para movilizar una mayor solidaridad y poder colectivo entre los distintos movimientos e inspirar, energizar y renovar las fuerzas y determinación del movimiento de mujeres en defensa de sus derechos. En el marco del encuentro se presentó una campaña promovida por activistas sindicales para la aprobación de la Convención de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre violencia de género en el empleo. Otro de los ejes temáticos fue justicia climática y ambiental, y Edna Kaptoyo, lideresa Pokot de Kenia, expuso sobre las luchas por la tierra, el agua y la seguridad alimentaria en otro de los paneles. A su vez, mujeres indígenas de Kenia, India y Suecia expresaron sus experiencias en torno al tema Diálogo de Saberes Defensoras Indígenas, trabajando contra la discriminación y prevención de la violencia. No faltó tampoco la iniciativa palestina titulada BDS, donde se cruza el feminismo y las luchas de liberación nacional.